¿Qué decís? Acá, también iba a comentar eso que acabé de escuchar hace un ratito sobre la universidad. Decilo vos mejor que yo, dale. Dale, el martes nos convocaron para, bueno, en realidad nos convocaron antes, pero establecieron una fecha, digamos, que fue el martes a las 10 de la mañana, por Zoom, todas las personas que integramos el Consejo Asesor nos reunimos para designar el cargo de la coordinación de la cátedra. Así que, bueno, fue una actividad bastante rápida y, bueno, ya quedó designada, pero todavía no están los papeles oficiales, así que no voy a decir nada. Bueno, cruzá los dedos hasta que todo esté redondito, dale. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para comentar además? Bueno, hoy les traigo lo que es la clasificación de variedades de cannabis. Ajá. Que, digamos, si bien el mercado ofrece miles, alrededor de 1000 variedades de cannabis, las podemos clasificar en 3 grandes grupos. Cuando vos a una persona le comentás que existen tanta cantidad, tanta variedad, medio como que se asustan y después no. No es que las 1000 variedades que andan dando vueltas tienen efectos distintos, sino que a estas variedades las podemos clasificar en 3 grandes grupos. Por ejemplo, el grupo número 1, que serían las variedades más bien sativas, con contenidos de THC que rondan entre el 15 y el 20%. Son variedades de plantas que se usan para tratar depresión, también se utilizan en el tratamiento de cáncer, en trastornos alimenticios, artritis, artrosis, fibromialgia. Las personas con fibromialgia utilizan mucho este grupo de genéticas y, bueno, son, digamos, variedades. Puedo nombrar algunas del mercado, por ejemplo, Thai del Banco Greenhouse, Hawaiian Snow, también es de Greenhouse, Y, que también es del Banco Medical Seed, que es un banco que, la verdad, funciona excelente. Todo este grupo de variedades de las cuales estoy hablando son sativas o híbridas con dominancia sativa. Son plantas, hemos estado hablando acá en Kermés, son plantas más grandes, con corta distancia internodal, con flores más pequeñas y con tiempos de floración mucho más largos, ¿no? ¿Me seguís? Sí, sí, claro, bien, más estás vale. Muy en mute, por eso... porque tengo que prestar mucha atención. Está muy bien. Claro. El otro grupo de variedades que podemos agrupar, digamos, son variedades más índicas o son sativas con dominancia... más índicas, digamos, a sativas híbridas e índicas. Ese bien sería la clasificación de las genéticas. Sí. Este grupo de plantas se utilizan para tratar todo lo que es afecciones del sistema nervioso, como puede ser enfermedad de Parkinson, Alzheimer, epilepsias, esclerosis múltiple. Estas variedades de cannabis tienen la particularidad de, además de contener THC, que es uno de los cannabinoides más estudiados, contienen CBD, que el CBD es otro cannabinoide también sumamente estudiado. Y ¿Es CBD de larga? ¿Cómo es? CBD. Ah, exacto. CBD. CBD. Bien. Es cannabidiol. Ajá. El resumen, digamos, es CBD. Bien. THC es tetrahidrocannabidiol y es THC. Para no escribir tanto, ¿viste? Puedo nombrar algunas variedades. Bien, pará. Vamos de a poco, estábamos comentando esto, que tenían la particularidad de tener CBD, que es uno de los cannabinoides también más estudiado y es neuroprotector, entre otras funciones que cumple. Es el mal llamado marihuana medicinal, digamos, toda marihuana es medicinal, cumple su rol terapéutico, digamos, pero el CBD, como no es una molécula psicoactiva, se la ha tomado como medicinal y en realidad el THC, que es la molécula psicoactiva, también tiene su potencial terapéutico. Claro. Bien. Estas variedades, como te decía, tienen la particularidad de contener CBD. No encontramos CBD en todas las plantas, hay genéticas particulares que contienen CBD. Y junto con el THC generan un efecto, más los terpenos generan lo que es el efecto séquito que hemos estado hablando. Sí. Algunas variedades de cannabis muy, muy renombradas y que han funcionado muy bien en La Pampa incluso, es YCBD del Banco Medical Seeds, Chanel Mas, que también es del Banco Medical Seeds, Black Widow CBD, que también es del banco, no, es del Banco Positronic. Son variedades, digamos, que han funcionado muy bien para tratar afecciones del sistema nervioso, como bien dije hace un ratito, epilepsias, autismo también, se utilizan mucho para tratar autismo y otras enfermedades neurológicas. El otro grupo de genéticas que podemos clasificar son las variedades índicas o híbridas con dominancia índica, que se utilizan para tratar a trastornos del sueño, de ansiedad y también para tratar algún tipo de dolor, como puede llegar a ser algún dolor, un leve dolor, digamos, no un dolor como la artritis o la artrosis, que se utilizan más variedades sativas. Algunas variedades que contienen estas características pueden ser Big Van del Banco Greenhouse. Siempre nombro al Banco Greenhouse porque es un banco que ha hecho muchas genéticas y tiene una trayectoria muy, muy grande. Bien. Es un banco que labura, digamos, de una manera muy seria. Uh-huh. Y estas plantas en particulares que pertenecen a este grupo tienen valores medios de THC y medios a bajos de THC, de CBD. Así que, bueno, esa sería la clasificación en grandes rasgos, digamos, de las variedades de cannabis. Todo esto que yo estoy nombrando lo pueden encontrar en el librito que escribimos con Daniel, que es Cannabis en la Pampa, un análisis sobre el uso terapéutico, que después les puedo pasar el link para que lo descarguen. Es un archivo PDF, lo imprimen y lo pueden leer. Muy bien. Daniel es Daniel Oliveto, claro. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, por supuesto. Vamos a estar también difundiendo eso en la web, así que alcanzar el link y lo vamos a poner por ahí también. Excelente. Bueno, Ayelen, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Dale, nos reencontramos en este espacio el próximo viernes acá en Radiocracia.